Nuestras vidas están signadas por una serie de factores que nos definen. Cuando nacemos, los planetas se encuentran en un único orden que marcarán nuestra carta natal. Somos cada una de las piezas de un rompecabezas profundo y complejo, donde los signos, las energías y los planetas nos mostrarán el camino, y está en nosotros andarlo con la mayor sabiduría posible. Las tres caras de la luna. Cristina Navarro, Astrología por Radio. Estas son las efemérides del domingo 25 de abril. El sol entró en Tauro el 20 de abril a la madrugada. La luna hoy cambió al signo de Libra. Mercurio retrógrado en Tauro. Venus recién ingresado en Géminis. Marte se encuentra en Leo. Saturno retrógrado en Virgo. Júpiter, Urano y ahora también Quirón en Piscis. Neptuno está en el signo de Acuario. Plutón retrógrado y el nodo positivo en Capricornio. Les quiero hacer un comentario acerca de Mercurio retrógrado. Acaban de escuchar las efemérides y si vienen siguiendo el programa, se habrán percatado de que a veces hacemos mención a que algunos planetas están retrógrados. En programas anteriores aclaramos un poquito de qué se llama, de qué se trata esto de la retrogradación, ¿no? Es importante en el caso este de Mercurio, que comenzó su proceso de retrogradación el fin de semana pasado, y va a estar hasta el día 11 de mayo. Y Mercurio tiene que ver con los papeles, los escritos, la comunicación, relación con hermanos, viajes cortos, desplazamientos, ¿no? ¿Y qué significa este periodo de retrogradación a nivel concreto? Que en general tiende como a frenarse la fluidez o la libre expresión de estos ámbitos de la vida. O sea, es un periodo en el cual si alguien tiene que salir a hacer propaganda de algún tipo o tiene que firmar papeles, puede ser que aparezcan algún tipo de dificultades a este nivel, ¿no? Porque Mercurio, digamos que entre otras cosas tiene que ver con los procesos cognitivos, ¿no? Con la mente lógica y racional, en vez de estar volcado más hacia el afuera y de fluir libremente, lo que hace es como internalizarse esta función y va a buscar este tipo de comunicación, pero más con el nivel inconsciente de la vida, ¿no? Y lo mismo con respecto al propio individuo. Es importante, además, para todos aquellos que están regidos en cierta forma por el planeta Mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que tienen como tanto el signo de Géminis como el signo de Virgo remarcado en su carta natal, porque ambos están regidos por Mercurio, de pronto puede ser que atraviesen un periodo de más introspección. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, y volvemos enseguida. Cuerpo va cargando cadenas, cadenas de todos los tiempos. Ciruelo, ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas. Alíviame de la mala palabra, la sombra. Yo lo tiro todo este rencor. sentimos. Óyelo mi madre, óyelo mi hermana, óyelo este hijo de mis entrañas. Óyelo este hijo de mis entrañas. Óyelo, óyelo, óyelo, óyelo, óyelo. Estás escuchando AM600, LU5, Astrología por Radio, y tenemos una comunicación sumamente interesante hoy con la licenciada Ana María Aguirre, y vamos a hablar de psicología transpersonal. Ana María. Sí, Cristina, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo andas vos? Bien, buenas noches. Buenas noches. Quería escucharte. Bueno, la verdad que es un placer, es un placer aprovechar que este fin de semana trabajaste menos, ¿no? Exactamente, estoy más descansada. ¿Estás haciendo talleres de qué, Ana? Y como siempre, de respiración holotrópica. Ajá. Digamos que hace ya como 15 años que es lo que me apasiona hacer. Sí. Y también estás haciendo la formación en respiradores, facilitadores en respiración holotrópica, ¿no? Sí, exactamente. En realidad la formación pertenece al Growth Training, el americano, pero yo siempre me hice cargo de traerlos, organizar y ser parte de la formación. Sí. ¿Eso es en Buenos Aires nada más que se puede hacer esa formación aquí en Argentina? Hasta ahora no, hemos, digamos que se organiza desde Buenos Aires, pero en general lo hemos hecho en distintos lugares, en Bariloche, como se permanece en módulos de 6 días, hemos viajado por distintos lugares, Mendoza, Córdoba, San Juan, en varios sitios nos trasladábamos todos. En este momento está cerrándose, en realidad se cerró hace poquitito, 3 o 4 meses, se terminó un ciclo, digamos, nuevamente, se hicieron 3 hasta ahora, y se va a abrir otro en Chile, así es que por el momento, si alguien la quisiera hacer, tendría que ir a Chile. Ir a Chile, qué pena tener que viajar. Pero yo voy a empezar la mía propia, que tiene mucho que ver con eso, que se llama Respiración del Corazón. Ajá. Así es que estoy en la organización de mi propio entrenamiento. ¿Y eso lo vas a llevar adelante en Buenos Aires o también pensás viajar? Y probablemente sea casi con seguridad en Buenos Aires. Lo estoy empezando a hacer en Perú, ya empecé, y también en Paraguay, pero acá en la Argentina seguramente va a ser en Buenos Aires. Porque te hemos tenido en el Valle, por suerte, llevando adelante los talleres. Unos lindos talleres, ¿no?, de respiración holotrópica. Sí, sí, totalmente. En Neuquén, en General Roca, ¿no? Extraño mucho. y nosotros a vos. Bueno, por ahí en algún momento se reinicia. Sí. ¿Nos podrías comentar un poquito de qué se trata la psicología transpersonal? Quizás más particularmente la respiración holotrópica como técnica, ¿no? Claro. Mira, el iniciador, coincidentemente, el iniciador el creador de la respiración holotrópica es el doctor Stanislav Grof, un psiquiatra checoslovaco que vive ya hace muchos años en Estados Unidos, pero él también es uno de los fundadores o iniciadores de la psicología transpersonal. Sí. O sea que la respiración holotrópica es una de las técnicas con las que, de trabajo o herramientas con las que puede y que puede implementarse dentro de lo que es la psicología transpersonal. Brevemente, la psicología transpersonal es una rama de la psicología que incluye a la espiritualidad como un aspecto legítimo y necesario en la integración del ser humano. Uh-huh. Y la respiración holotrópica es un trabajo con estados ampliados de conciencia. El primero, según tengo entendido, experimentó en esta búsqueda de la conexión con lo universal, por decirlo de alguna manera, sí. Con LSD, ¿no? Claro, él era un psiquiatra psicoanalista, había estudiado medicina para ser psicoanalista, cuando de casualidad le llegaron unas muestras de ácido lisérgico, que no se sabía lo que era, a la clínica donde él trabajaba, para que los médicos experimentaran con esto y vieran si les servía. Pues se pensaba que daba como una psicosis artificial que duraba un rato en el trabajo con sus pacientes. Uh-huh. Y cuando él hace la primera experiencia queda deslumbrado, se da cuenta que no es ninguna psicosis, y ahí es su conexión al principio, mientras esto estuvo hecho en un contexto de investigación bien limitado. Seguro. Lo del ácido. Y después trae la respiración como una otra forma de poder abrirse al mismo territorio. Porque ha tenido bastante que ver con la prohibición del uso del ácido lisérgico. Claro, ¿no? Él antes lo obliga en cierta forma a buscar otras herramientas, claro. Otras técnicas, porque según tengo entendido, en la respiración holotrópica interviene mucho lo que es el concepto de pranayama, ¿no? De la respiración yógica, ¿no? Sí. Pero la respiración de última es solo otra puerta diferente que hay. Últimamente se está empezando a trabajar más con estos estados, hay distintas formas de acceder a ellos. La respiración es uno que permite trabajar, yo te diría, muy psicológicamente, pero no solo para psicoterapia se usa esta técnica, sino también como una forma de contacto con lo espiritual, ¿no? Ajá, de trabajo, de apertura. De búsqueda personal. Claro, sí. A mí me impresionó muchísimo del trabajo de Grof. Este rescate que hace, que bueno, no es la única técnica, ¿no? Ni es la única herramienta, sí. Pero digo, ¿cómo desde este pensamiento, esta formación científica, ¿no? Psiquiátrica y uh-huh. psicoanalista, él llega a este contacto con lo que serían las redes universales, ¿no? Sí, lo trascendente. Él, yo le he escuchado hablar un poco de... Él era, respecto a su formación, en el momento que él inicia este trabajo, que le llegó coincidentemente o sincronísticamente el tema del ácido, él era ateo totalmente, tanto por parte de la familia del padre como de la madre estaban hasta peleados con lo religioso, y él había sido criado en ese contexto. Y bueno, después de sus primeras experiencias esto se modificó absolutamente y se le abrió justamente el contacto con lo trascendente, ¿no? Uh-huh. Sí. Otro de los factores que, bueno, me pegó muy fuerte en esta investigación de Grof y lo transpersonal, porque, digamos, a mí me ha inquietado desde hace varios años esta búsqueda de la psicología transpersonal, ¿no? Uh-huh. Cuando él empieza a introducir, que es más, en La mente del futuro, creo que es en ese texto, sí. Que recién ahora aparece en al final del libro en castellano, digo recién ahora porque antes estaba esa parte pero no estaba traducida al castellano, ¿no? Uh-huh. Con respecto al papel de la astrología. Bueno, Grof es un fanático de la astrología. Sí, hay un libro de él... La mente del futuro, creo que es el... Psicología del futuro. Psicología del futuro. Donde sí. Escribió el último capítulo es sobre astrología. Y cuando lo vio el editor del libro en Estados Unidos, le dijo que le quitara ese capítulo, porque lo que él estaba diciendo era suficientemente revolucionario como para que además le añadiera algo tan controvertido. Entonces, con mucha decepción, tuvo que sacarlo. Y logró que en España se lo publicaran. En cambio, el editor español estuvo muy contento con ese capítulo y salió primero en español, en España, y después se amplió al libro en inglés. En portugués, yo la primera vez que tengo acceso a ese material es en portugués, ¿no? Ah, no sabía. Sí, por una fotocopia que me pasaron en portugués, porque es muy, muy interesante este análisis. Tenés razón. Por sí, favor, ¿no? Esto que te dije, tenés razón vos, hace tantos años de esto. Sí, sí, fue el editor brasilero el que le aceptó primero el capítulo. La totalmente, tenés razón. Sí. Y bueno, y es una anécdota también cómo llegó él a la astrología, porque él buscaba durante muchos años, desde la ciencia, cómo validar todos los descubrimientos extraños, entre comillas, que encontraba con el trabajo de la respiración. Uh-huh. Y no lo lograba, ni con la psicología, ni con la psiquiatría, ni la psicopatología, ni ninguna ciencia. Y él tiene un conocimiento enciclopédico. Sí. La astrología, pero la descartó totalmente porque para él la astrología era no científico y era lo que salía en las revistas. Exacto. Entonces, un día, estando en Esalen, conoce a un astrólogo del que se hace muy amigo, y hablando... Esalen es el instituto que está en Estados Unidos de... En California. Sí. Y bueno, estamos hablando de Rick Tarnas. Uh-huh. Hablando con Rick, cuando Rick le habla de los planetas transpersonales, sobre todo, él se queda anonadado, diciendo, pero esto es exactamente lo que yo veo en el trabajo con los pacientes que entran en estados ampliados de conciencia, estas energías, este vocabulario. Uh-huh. Y ahí empieza a estudiar astrología y es apasionado. Ahora en las clases habla más de astrología que de otra cosa. Ajá. Sí. Vos tenés en también en tu instituto, en tu centro, tenés también astrología, ¿no? Clases, sí. Yo conocí la astrología al inicio de mi carrera, cuando no había prácticamente astrólogos en Buenos Aires. Uh-huh. Un amigo me dijo que habían hecho una cosa rara. Estoy hablando de 40 años atrás. Habían hecho una cosa rara. Que se llamaba carta natal, que nadie sabía qué era. Y bueno, y ahí fui yo y me quedé también impresionadísima, ¿verdad? Y encontré alguien que me enseñó esa cosa rara hace tantos años. Porque además, yo, por ejemplo, ¿no? Cuando empiezo a leer los libros de Grof, sí, y empiezo a ver esta definición de las matrices, ¿no? Perinatales. Exacto. Y sin ver todavía esta asociación que él hacía con los planetas, es tan claro. Como en este periodo, ¿no? del preparto y el parto, cómo te van surgiendo asociaciones espontáneas con Saturno, con Neptuno, con Urano y con Plutón, ¿no? Exactamente, como lo relaciona él. Es maravilloso, realmente. Ana María, sí, podés seguir con nosotros, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo no? Escuchamos una musiquita. Perfecto. Y bueno, y ya volvemos. Bueno, ¿cómo no, Cristina? Gracias, Ana. Hasta luego. Cuando estuve loco, aún conservo el carnet de majadera en la cartera, un plano detallado del infierno, un cielo con pirañas y goteras, un prontuario en la comisaría, frasco con pastillas de colores, la carta con la que te despedías, remedios varios contra el mal de amores. Ahora voy rumbo al sur a sentar plaza, desdeñando otros puntos cardinales, y el sol encarcelado en la terraza. Voy rumbo al sur buscando tus besos espirales. Atrás dejo kilómetros de afuera, aire por respirar, luces en rojo. ¿Hacia dónde señalan tus pezones? Estás escuchando Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, en una muy interesante conversación con la licenciada Ana María Aguirre, psicóloga transpersonal. Ana María. Sí, Cristina. ¿Nos podrías comentar un poquito cómo es la dinámica de un taller de respiración? O sea, ¿cómo es el ámbito, no? Porque acá hay mucha gente que no conoce esta alternativa, claro, llamémosla terapéutica, tanto como de búsqueda personal, de autoconocimiento, ¿no? Sí, cómo no. Mira, en general los talleres se pueden hacer de un día entero, de dos días. Yo los hago de dos días siempre, porque digo, es como multiplicar por 20 y no por dos, pero la dinámica es lo mismo ambos días. Uh-huh. El trabajo dura, el trabajo personal dura más o menos 2 horas y media, 3 horas. Uno está acostado en una colchoneta con los ojos cerrados o con un antifaz que le permite estar todo ese tiempo tranquilo, metido hacia adentro. Uh-huh. Para iniciar un viaje de búsqueda personal hacia lo que decimos otros planos de la conciencia. Lo ayuda una música muy especial que dura más o menos eso. Un compañero está sentado al lado cuidando el espacio físico, que nadie moleste a nadie. Y después lo que lleva es un tipo determinado de respiración, que es específicamente la hiperventilación, pero en el que muchas veces nosotros tenemos que ayudar para que la persona entre en ese estado. Y después el viaje es muy personal, nunca se puede saber hacia dónde se va a dirigir, ni se puede dirigir. Grof dice que es el sanador interior el que trae la experiencia, y realmente esto te aseguro que es así. Uh-huh. Pero se trabaja en distintos planos, desde uno muy físico, liberando energías bloqueadas, otro donde uno puede llegar a revivir, no recordar, estar realmente ahí, reviviendo experiencias de su vida y sanándolas. Uh-huh. Si estas han sido dolorosas, liberando, es un trabajo muy catártico todo. Uh-huh. Lo que quedó ligado con eso. Se revive muchas veces el nacimiento, esto que hablábamos de que él lo estudió y vio que había como 4 momentos en el nacimiento, los que le dio el nombre de matrices perinatales. Sí. Porque dejan realmente huellas, ¿no? Uh-huh. Caracterológicas. Y después, de hecho, perdón, de hecho él dice que esas huellas son las que cíclicamente pueden llegar a estar activadas durante la vida, y aquí es donde vemos una especie de relación con la astrología que permitiría ver desde lo que son nuestros sistemas predictivos, ¿no? Los tránsitos. Uh-huh. Etcétera, en qué momento está el individuo, ¿no? Qué es lo que se puede liberar, etcétera, sí, ¿no? Sí, sí. Ajá. Vos sabés que inclusive si vos sacás una carta natal del día, cosa que a veces hacemos, del día en que se hace ese trabajo, que se, yo lo hago en grupo siempre, se puede hacer individual, pero es muchísimo más fuerte en el grupo. Uh-huh. Por eso prefiero hacerlo en grupo. Sacás una carta natal y tiene que ver con las energías que se están jugando. Pues, es impresionante. Lo que hacía Stan, esto, bueno, lo ha contado en grupos grandes, así es que también lo puedo contar yo. Él ha contado que él personalmente, cuando tenía un tránsito de un planeta transpersonal muy fuerte, hacía, en la época que trabajaba con ácido, sí, hacía una sesión de ácido. Ajá. Ajá. Y decía que él prefería que Plutón se expresara en la sesión y no en su vida cotidiana. Y no en su vida, ¿no? Sí, le aclaro a la audiencia que cuando hablamos de los tránsitos de planetas transpersonales, estamos hablando de los tránsitos de Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Cierto, yo me olvido que... Sí. Ana María, el otro día, cuando estábamos hablando y yo te preguntaba, relacionado con esta situación mundial, ¿no? Sobre todo que ahora se avecinan el mes de junio, julio, agosto son bastante claves, ¿no? Sí, en este la cambio, cuadrada. Sí, que la famosa T cuadrada. Sí. Que entre otras cosas, bueno, a veces la gente pregunta hasta cuándo dura, ¿no? En realidad, esta configuración llamada de T cuadrada está concluyendo este año, pero siguen Plutón y Urano hasta el 2016 haciendo aspectos fuertes, ¿no? A nivel mundial. Ajá. Ana, vos me habías comentado que... Que había habido una experiencia muy curiosa. Cuando vos me preguntaste si lo podía relacionar, yo primero pensé que realmente esta situación no aparece en, no ha aparecido en las experiencias de las personas con las que he estado trabajando últimamente, y de golpe me acordé que hubo un taller el año pasado en diciembre que fue increíble, realmente increíble. Uh-huh. ¿Hay algo que puedas comentar del material que les surgió? Puedo contar mi experiencia, que fue impresionante, pero también otra cosa más. Era un taller especial porque era el cierre de la formación que te conté. Ajá. Entonces yo decidí hacer un trabajo en casa, invitar a todos los que se habían recibido en las diferentes camadas que hubo en estos 15 años que vinieron. ¡Qué lindo! A hacer el trabajo en mi casa. Y éramos todos nada más que facilitadores, los que estábamos. Bueno, cuando se termina la experiencia y han hecho la experiencia la persona que respiró primero y la que la cuidaba después, se reúne en general en el grupo un círculo para contar la experiencia y lo que se quiere y compartirla. Y bueno, yo había tenido una experiencia impresionante y nadie hablaba, entonces me juego, compartí, dije. Primero yo, me jugué yo. Y tuvo que ver con esto, de que me estás diciendo vos, de este momento tan especial. Y después que la cuento yo y me emocioné profundamente, varios, pero seríamos 15, hubo 10 que habían tenido experiencias parecidas que se relacionaban con este tema, lo cual fue francamente insólito, nunca pasado. Por ahí hay veces que dos o tres personas tienen puntos en común en sus experiencias, no frecuentemente, pero esto jamás pasó. Prácticamente todos los que estábamos habíamos trabajado exactamente con este tema y ya pasó a contar mi experiencia. Bueno, cuando empezó la experiencia me vi siendo... Era algo que yo no sabía bien qué era. Era un humanoide, digamos, de la época de las cavernas o algo así. Uh-huh. Yo me sentía caminando en cuatro patas, de hecho lo hacía un poco, ¿no? Sí. En una tierra medio desolada y bueno, y pegaba saltos y no podía sentir mucha más cosa que esa, pero era muy impactante ser esa especie de animal humanoide. Uh-huh. Y eso duró bastante rato, hice de todo, comía frutas, subía a un árbol y te andaba por la tierra. Y de golpe tuve es difícil poner en palabras a veces estas experiencias. Tuve una sensación como un rayo, podríamos decir que es Urano, un rayo literalmente que entró adentro mío. Uh-huh. y pude experimentar lo que fue empezar a tener conciencia. Wow. Dejé de ser esa especie de animal humano y empecé a entender, pude experimentar lo que fue ese cambio cualitativo, ese salto de la conciencia. Y al mismo tiempo escuchaba como una voz interna, no sé de dónde, que me decía que esto es lo que estaba por suceder, exactamente un salto cuántico como esto es lo que está por suceder en este momento. ¡Ay, qué belleza! Muy fuerte, Cristina. ¡Qué belleza! Muy fuerte, salí de esa... No tengo muchas ganas de hablar, pero tengo que aclarar algo igual. Muy conmocionada. Urano, representa la energía conectada con los grandes sistemas universales de pensamiento, está relacionado con la mente superior. En el tarot está muy vinculado con lo que es la torre, ¿no? Uh-huh. Esa de pronto, ese rayo que cae, que destruye lo que sería la corona de la torre, es una energía que nos cae desde el cielo, que como bien hace el rayo, ilumina, es una energía sumamente fuerte, pero liberadora y generadora de vida con conciencia, ¿no? Bueno, esa fue la experiencia que tuve, que tuvo ese ser, digamos, ¿no? Uh-huh. De golpe se iluminó algo, pero fue de un segundo al otro y empecé, siendo él, a mirar alrededor y a entender lo que veía, que antes no pasaba. Fue muy fuerte, y muy fuerte eso de saber que estábamos frente a un momento evolutivo de la misma importancia de ese salto cuántico. Qué eso fue lo que sentí. ¿Y el resto tuvo vivencias similares? Experiencias relacionadas con este tema. Con el tema. Y hubo una sola, porque eran todas experiencias en general muy optimistas. Hubo una sola muy dura de una persona muy cercana a mí que fue muy feo, que vivió la tierra desolada como algo que había explotado, no había nada, era nada, conectada con algo bastante así difícil. Es que yo creo que cuando tenemos este tipo de experiencia, de ampliación de conciencia, se combinan estos tipos de vivencias tan diferentes entre sí, ¿no? Que algunos nos levanta el ánimo, otros nos hunden en una oscuridad terrible, y mucho depende del momento en el cual uno esté atravesando. Claro, de lo personal, sí, ¿no? De lo pero yo diría de lo personal sumado a lo que es lo colectivo, de una manera intrincada, tan particular, ¿no? Sí. Porque de pronto el mismo individuo atravesando distintas experiencias de estados ampliados de conciencia puede, yo creo que tiene que ver con aquello con lo cual yo puedo lidiar en este momento de mi vida. Sí. A nivel psíquico, a nivel profundo, a nivel espiritual, ¿no? Quizás sea un momento en el cual me puedo abrir a lo que es una experiencia colectiva de destrucción y puedo en cierta forma como sanarla o liberarla o procesarla, y en otro momento yo misma puedo estar abierta a una experiencia mucho más alegre o mucho más esperanzadora, ¿no? Digo, que no creo que tenga que ver exclusivamente con lo de afuera. No, con que algunos individuos en este tipo de experiencia transpersonal se conecten con lo más oscuro, destructivo, y otros. Sí. Yo creo que hasta cada individuo también puede, de acuerdo a su propia etapa, su propio momento, lidiar con distintos factores, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y de hecho, en este trabajo, a medida que uno va limpiando, es como la capa de la cebolla, ¿no? Sí. Se va encontrando con distintas experiencias que hacen a momentos agradables, desagradables, difíciles, pero todos de crecimiento, ¿no? Vos sabés que me vino como la necesidad de esta acotación, porque a veces se simplifica demasiado y se habla de energías negativas, energías positivas, como, ah, no, esa persona tiene energía negativa, o sin ver cómo puedo yo estar proyectando mis propias energías negativas en el otro, ¿no? No, seguro. Es tan tricky, ¿no? Tan difícil hablar de algo positivo o negativo. Yo creo que no hay cosas negativas en ese sentido. Exacto, ¿no? Exacto. Porque, no. Digo, el que va a ser una experiencia de una respiración holotrópica o va a ser una experiencia cumbre acudiendo de pronto a plantas maestras, a plantas de sabiduría, que es importante que, no sé, al menos que tengamos la convicción de lo mismo a través de una meditación, ¿no? Que no quiere decir porque yo tenga una vivencia difícil que yo soy una mala persona o que digamos que vayamos con la convicción y con la confianza de esto que acabas de mencionar, ¿no? Uh-huh. Que cada uno va a atravesar y va a experimentar aquello para lo cual está en, es su momento y debe enfrentar y debe resolver de alguna forma, ¿no? Seguro, sí, sí. Bueno, este tema da para mucho, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Sí, sí. Bueno, es sumamente rica esta orientación y esta búsqueda, ¿no? Dentro de lo que es la psicología transpersonal, ¿no? Sí, es hermosa. Y son maravillosos los cambios y las transformaciones de la gente que se anima a meterse en estas profundidades. Es un trabajo muy profundo que no es para todo el mundo, ¿no? Sí, absolutamente. Correcto. Hay personas sí. que a las que les viene mejor la palabra y trabajan en otros niveles. Este es un nivel de compromiso, es, yo digo, como hacer cirugía del alma, ¿no? Sí. Es entrar en el inconsciente personal y colectivo. Es muy, muy fuerte el trabajo. Que tampoco le quita mérito a otras terapias psicológicas, ¿no? No, para nada. Es maravilloso esto que planteas, ¿no? Porque hay algunos que es como, bueno, este es mi bolichito y esto que yo tengo para ofrecer es lo mejor y es lo único, sí, ¿no? Porque, en realidad es... Exactamente. Sí. No, esto no es adecuado para todo el mundo y no es ni mejor ni peor, pero trabaja en esos niveles, ¿no? Pero es fuerte, hay que... Es muy fuerte, es muy fuerte. Un poco creo que es la situación mundial en la que estamos, que no podemos seguir mirando para otro lado y que si encaramos una búsqueda personal tenemos que ser muy responsables de que nos estamos metiendo en una zona de compromiso... Profundo. Sí, sí. Sí. Absolutamente, es un trabajo muy comprometido y muy gratificante desde ese lugar cuando uno se compromete, ¿no? Sí, no, nos conecta con el universo de una manera impensada, ¿no? Realmente con otras dimensiones. Cristina, me encantó tu programa que estuve mirando ahí a través de internet porque no me queda otra. No, pero es bárbaro, sí, esto. Sí, esto sí. Que además le quiero agradecer profundamente a los que colaboran con el programa y que han armado este blog, ¿no? Sobre todo a Davo y a Guadalupe, que, bueno, me están dando una mano muy importante en la posibilidad de transmitir estas miradas, ¿no? Absolutamente, miradas. De difundir, es maravilloso lo que están haciendo. Ojalá y nosotros tuviéramos por acá algún programa parecido. Bueno, algún día por ahí se puede traer, ¿no? Sí, o vos te podés venir para acá. Bueno, Ana María, te agradecemos profundamente y un de todo gustazo, corazón. Un gusto y nos seguimos hablando y quizás viendo en cualquier momento. Perfecto, seguimos en contacto. Muchas gracias, Ana María Aguirre, psicóloga transpersonal. Y bueno, hasta prontito, Ana. Cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se se sufra tanto, adiós. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz trañado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pitizale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conoco no se sufra tanto. Oh. Ojalá que llueva café del campo, pa' que no conto. Y buenas noches, yo soy Luisa, que el domingo pasado llamé para mi signo, 18 de agosto de 44, tengo pareja libriana. Buenas noches y gracias. Soy Nérida, nací el 27 de diciembre del 58 en La Pampa a las 21 horas. Quisiera saber qué me depara para este año el tema de París. Para comunicarte con la producción de este programa, 443-6575. Por correo electrónico, lastrescaras@lu5am.com.ar. lastrescaras@lu5am.com.ar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a hablar de las acciones positivas que tiene el vino en el organismo y en el cuerpo humano. El vino en dosis moderadas estimula y favorece el proceso digestivo. En cantidades excesivas lo retarda sensiblemente. Sobre el estómago, el vino ejerce una acción monorreguladora del pH del jugo gástrico. Este se ve aumentado por la presencia del alcohol, materia colorante que son los famosos polifenoles, y también favorece la digestión de las proteínas. En el caso del intestino, el vino ejerce una acción laxante debido a la presencia de ácidos y sales, contrarrestada por los taninos y la materia colorante que son astringentes. En el hígado, el vino favorece la secreción de la bilis y en el páncreas aumenta la secreción del jugo pancreático. Sobre los riñones, el vino es riquísimo en sales de potasio y ejerce una acción diurética. Sobre el sistema cardiovascular, el vino ejerce una acción cardiotónica favorecida por la dilatación de los vasos, acción hipotensiva. Estas son, en síntesis, una serie de datos que corroboran lo que los medios de comunicación social acercan a la comunidad sobre un tema tan atractivo como el vino y la salud. Y gracias a los avances científicos podemos hablar poco a poco del vino con un interés nuevo y positivo, sin dejar de mencionar que este, en su constitución, posee alcohol y que a veces se lo menciona con referencias exclusivas al gran problema del alcoholismo, desconociendo que esta bebida se la utiliza en tratamientos contra esta grave enfermedad, aunque parezca paradójico. Como conclusión, podemos citar que el vino no debe ser tomado como un medicamento, sino como una bebida que nos brinda satisfacción y placer, además de ser beneficiosa para nuestro cuerpo. Un agradecimiento muy grande por la información al enólogo Marcelo Miras. Y hasta la semana que viene. Buena salud, buen vino. Cartas natales, cursos tarot y de astrología con orientación psicológica. Cristina Navarro, 448-6770. para Luisa, que nació el 18 de agosto del 44, ella pide algún tipo de información acerca de su relación con su pareja, que es de Libra. Este tipo de información es muy complicada de dar porque en realidad requiere de un estudio profundo. Así que, Luisa, lo que sí voy a hacer es hacerte un par de comentarios con respecto a cómo sos vos a nivel relaciones afectivas, ¿no? Porque si naciste antes de las 9 de la noche, no solo tenés el sol en el signo de Leo, sino también la luna. Y hay como una cierta característica en esta ubicación que nos habla de una personalidad muy fuerte, dominante, alguien muy creativa, ¿sí? Alguien muy llena de vida, pero que tiene expectativas quizás demasiado elevadas con respecto a las relaciones, con respecto al otro. En esto estoy incluyendo otras características de natales tuyas, no solo el sol y la luna en Leo. Y al mismo tiempo tenés una cualidad que te hace sumamente rica en tu capacidad de discriminación, de análisis y tu capacidad técnica, pero a nivel relaciones afectivas te puede hacer muy crítica, o sea, buscas como relaciones o buscas en el otro o buscas instalar un tipo de vínculo muy ideal, que esto es maravilloso como registro interior, pero combinado con los otros factores te lleva quizás a una desilusión, y sobre todo desde fines del año pasado, del 2009, desde octubre más o menos, entraste en una etapa donde es muy importante que vos como que observes esta tendencia en tus relaciones a ser demasiado idealista y a sentirte después como herido, traicionado o desilusionada, pero cuidado porque las expectativas son muy altas que vos tenés con respecto al otro, y también esta cualidad de ser tan crítica te hace como muy exigente con el otro. Es un tema un poco difícil, ¿no? Y si yo pienso que vos estás en relación de pareja con una persona que es de Libra, yo lo único que se me ocurre, porque tendría que ver todas las características de tu pareja, ¿no? No solo que tiene a su sol en Libra, pero te sugeriría que tengas cuidado de no tirar demasiado de la piola, porque el sol en Libra nos habla de alguien que es como puede caer en ser demasiado contemplativo, condescendiente con el otro, hasta que de pronto dice, basta, se terminó. Muchísimas gracias por tu llamado, Luisa. Oye, mi cachita, tengo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el fox. Mira que se rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. Y el que quiera así bailar, que se busque a su cachita y le diga, ven negrita, vamos a bailar. Cachita está borota y ahora baila y cha, cha, cha. Cachita está borota y ahora baila y cha, cha, cha. Cachita está borota y ahora baila y cha, cha, cha. Cachita, baila la rumbita. Cachita. Para comunicarte con la producción de este programa, 443-6575. Por correo electrónico, lastrescaras@lu5am.com.ar. lastrescaras@lu5am.com.ar. Para Javier, nacido el 15 de agosto de 1983, otro leonino, parece que se nos van juntando y los leoninos, ¿qué estará pasando? Javier, te quiero comentar una cosa, ¿no? Porque dentro de la cantidad de temas que se pueden desarrollar en una carta o en tus características natales, voy a tomar algo en particular, que es la ubicación de tu luna en el signo de Escorpio. En estos meses en particular, el planeta Neptuno, desde el signo de Acuario, está activando fuertemente a tu luna en Escorpio. Entonces, esto puede hablarnos de una etapa donde vos estés ante una cierta apertura emocional que te puede hasta llevar a lo que llamamos nosotros confusión afectiva o falta de decisión, ¿no? Es como que Neptuno lo que hace es difumina las fronteras y nos abre hacia una experiencia mayor. Como está tocando tu luna, te está como abriendo a experiencias emocionales, porque la luna tiene que ver con la madre, con las mujeres en general en la vida de un hombre, con el mundo doméstico, con su propio hogar, pero sobre todo con su emocionalidad. Entonces, vos estás ante un momento de gran apertura, pero no hay mucha claridad, así que si tenés que tomar decisiones con respecto a hogar, vivienda, relaciones afectivas, tratar de ser cuidadoso, porque si bien es un momento hermoso para lo creativo o para el amor universal, para cualquier tipo de expresión que te abra desde el corazón, para las relaciones más personales y más íntimas, de pronto es un poco delicado porque no hay demasiada claridad. Y sobre todo, estas cualidades nos hablan digamos, en general, tus características, nos hablan de una personalidad sumamente orgullosa, donde juega bastante el querer y pretender que tu deseo alcance la meta y el objetivo esperado y deseado, y podés llegar como a experimentar algún tipo de incomodidad con respecto al mundo de las emociones y a las relaciones. Así que cuidado en tu manejo con las figuras femeninas en general, y sobre todo lo que tenés que considerar es que lo que vos veas en esa mujer en realidad está hablando mucho de tu propia ánima, está hablando mucho de tu ser femenino, ¿sí? Así que lo que tenés que trabajar es más tu emocionalidad, tu mundo a ese nivel. Nos estuvo llamando Marcela del 27 de octubre del 47. A ver, que la voy a buscar. 27 de octubre del 47, escorpiana, hablando de la luna en Escorpio. Bueno, acá tenemos el sol en Escorpio, ¿no? A las 7 de la mañana. Y sí, la luna ya está en Aries. Wow. Bueno, a Marcela, vos sabés que estás como ingresando en un periodo de fuertes cambios y modificaciones, tanto en lo que hace a tu proyecto de vida como a tu situación afectiva y doméstica, porque, entre otras cosas, tanto tu sol, que está en los primeros grados de Escorpio, va a empezar a recibir a partir del 2011-2012 una fuerte activación de Neptuno, y tu luna viene recibiendo una activación por parte, o la va a recibir de acuerdo a la hora, eso tendría que hacer bien el cálculo, por parte de Urano. Entonces, yo creo que lo que se avecina en primera instancia tiene que ver con cambios, con la posibilidad de mudanza, la posibilidad de algún tipo de corte, de quiebre en relación con lo doméstico, con la familia, con las relaciones, pero entender que esto tiene mucho que ver con el liberarte en última instancia, porque ese sol escorpiano busca como medio inmovilizar el mundo, ¿no? O sea, tratar de sentir como que controlás las situaciones, la vida, y esto es muy interesante en función de poder sentirte dueña de vos misma y poder bucear en tus profundidades. En realidad un sol en Escorpio es lo que debe hacer, ¿no? Bucear en sus propias profundidades. Y esto se va como ampliar mucho más 2011-2012, ¿no? Este buceo. Así que buscar algún tipo de situación, ¿no?, que te permita sentirte contenida al mismo tiempo que llevas adelante este buceo a través del arte, a través de la mística, a través de cualquier tipo de referente que vos lo sientas como seguro, ¿no?, una especie de estructura que a vos te permita meterte en tus profundidades, a sabiendas que, bueno, que en primera instancia vas a tener que llevar a cabo algún tipo de corte, ruptura y cambio en lo que es tu mundo afectivo, tu mundo doméstico y familia que te mencionaba recién. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio en AM 600, ya volvemos. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. En este film velado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido, una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Vas corriendo a la deriva, na, na, na, na, na. No lo soñé, yeah. Los ojos ciegos bien abiertos, na, na, na, na, na. No mires por favor, y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Pombo, pombo, na, na. Este espejo da una imagen exquisita. Esos pibes son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para pibes que no duermen por la noche. No lo soñé. Ya se está terminando el programa, así que les pido por favor a todos aquellos que han sido tan amables de llamarnos con algún tipo de pregunta, dato de nacimiento, etcétera, que vuelvan a repetirlo el domingo próximo, porque bueno, no damos abasto, ¿sí? Solo le quiero comentar algo a Estela como última salida al aire de esta noche de domingo. Nacida Estela el 15 de abril del 67. Está, bueno, evidentemente atravesando una etapa, por lo que dice, no muy alegre, ¿no? No se siente muy bien. Y yo por lo que estoy viendo es que tenés el Sol, tenés a Mercurio, tenés a Saturno en el signo de Aries, y desde el otro lado, desde Libra, que es el signo opuesto y complementario, viene ingresando desde el 2009 Saturno, ¿no? Entonces, digamos, de lo que se trataría es de que estás en una etapa clave en función de llevar adelante una especie de mayor estructuración de tu propia individualidad. Y esto a veces viene de la mano de algunas separaciones o de un sentimiento profundo de soledad, ¿no? Además, no tengo tu hora de nacimiento, pero probablemente Plutón le está haciendo una oposición a tu luna, ¿eh? Así que esto viene como a agravar más las cosas. Y lo que yo te quiero sugerir, porque, bueno, habría mucho para hablar, ¿no? Pero lo que te quiero sugerir es que no te quedes simplemente como dormida en esta oscuridad, en esta tristeza, o sea, que te des espacio para el llanto, para la depresión, que te des espacio para el duelo, uno tiene que llevar adelante el duelo en su vida, no exclusivamente cuando fallece un ser querido. En realidad, uno puede percibir el duelo muchos años antes de una pérdida física de alguien, pero siempre tiene que ver con algo a lo cual tenemos que renunciar como individuos, más allá de la otra persona que puede estar involucrada en nuestro dolor, ¿sí? O que puede tener como la figura en el momento de nuestro dolor. En realidad, esto que vos estás atravesando, esta tristeza, esta depresión, tenés que elaborarla desde un lugar donde vos sepas que no solo estás como haciendo duelo por otra persona, sino que hay algo en vos que se está muriendo y que esto implica necesariamente, como toda muerte psicológica, el poder abrirte a algo nuevo, respetando mucho la tristeza, atravesando el momento con respeto de vos misma y con respeto de tu dolor. Pero con esta pequeña luz y con esta pequeña esperanza de que en última instancia las crisis siempre abren espacio a la nueva vida. Esto ha sido Las Tres Caras de la Luna. Les agradecemos nuevamente a todos el habernos escuchado y el habernos llamado. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, como siempre, de 21 a 22 por AM600, LU5. Muchas gracias, Diego. Mucho no hemos podido conversar hoy, ¿no? Un placer, Cristina. Igualmente. Gracias a todos. ¿Quién soy?